Las 11 en la mañana, 38 minutos, seguimos adelante como hemos avanzado hace unos minutos y al comienzo de este programa. Vamos a hablar con el vicepresidente de la PYME, Alfonso Rojo, con motivo de conocer un poquito cómo está yendo esta temporada o cómo ha ido esta temporada estival que acabamos de dejar atrás con la entrada del otoño, para conocer de primera mano pues cómo están las empresas y cómo está el asunto en estos momentos en Ibiza con esta crisis que estamos pasando. Vamos a hablar, como decimos, con el presidente de la PYME, Alfonso Rojo, al que ya saludamos y tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Bueno, nos gustaría saber, ante todo, cómo está la situación en Ibiza, porque hemos visto que hay gente que ha cerrado, otros que son emprendedores, pero se quejan mucho de que no tienen facilidades para la apertura. Cuéntanos un poquito, Alfonso, por favor, cómo está en estos momentos Ibiza. Bueno, a ver, son dos cosas un poco diferentes, ¿no? Estamos hablando de un poco cómo lo que pueda ser la temporada turística y otra, digamos, cuál es la realidad de las empresas todo el año. Son cosas distintas. Según el tipo de empresa, si es una empresa que vive solamente del turismo directamente, de la temporada turística, pues bueno, depende del sector en el que estés, si en este caso sería el de consumo, pues podríamos catalogar la temporada como buena, aunque digamos el final de la temporada, que todavía nosotros no damos por acabada. Ten en cuenta que hay un dicho en Ibiza que quiere decir que a ver si el septiembre viene bueno, ¿no?, que es un poco el que apaña la temporada. En este caso, septiembre, desafortunadamente, el tiempo nos ha respetado y no está haciendo todo lo bueno que hayamos querido, con lo cual, al final de septiembre no va a ser ese septiembre bueno que todos nos esperábamos, con ese otro tipo de turismo ya no tan masificado, y bueno, ahí está. Al final veremos a ver cómo acaba el mes, pero de momento no pinta bien. ¿Y desde la PYME cómo valoráis el verano? Bueno, el verano en sí, propiamente dicho, ya te digo, parece ser que el inicio de campaña fue bueno, tuvimos un buen mayo, tuvimos un buen junio, y bueno, y el resto del año pues unos números bastante aceptables. Cuidado, que hay algunos niveles de turistas que han subido, pero otros, como el español, el consumo del español se ha notado muchísimo, la bajada. Y eso, pues al final, el español es un turista de julio y agosto de muy buenos números, y esos han fallado, han pinchado. Claro, efectivamente. Efectivamente. Con otro tipo de clientes, pero ese cliente ha pinchado, ¿eh? O sea que unos entran y otros salen, ahí andamos. Claro, efectivamente. Y bueno, y hay mucha gente que ha comentado el sector profesionalidad, ¿no? La parte profesional cada día tiene que aumentar, ¿no? Porque si queremos que el turista que venga a Ibiza pues repita o se marche a gusto, la calidad-precio tiene que estar de la mano, ¿no? Tiene que ir de la mano. A ver, Ibiza estamos de moda, pero Ibiza, a ver, estamos de moda porque la gente en los últimos años ha hecho las cosas bien, nada es gratuito, ¿me entiendes? Independientemente de que el otro entorno, digamos, turístico de otros países también receptores de turismo que puedan tener problemas, que nos beneficia, eso es una realidad. Pero en este caso, Ibiza estamos de moda, pero no es una moda. Todas las modas son pasajeras, pero que te voy a decir que no es una moda que haya sido gratuita ni que la gente venga aquí porque somos más guapos, sino simplemente porque hemos hecho las cosas bien y porque hemos cambiado el chip en algunos aspectos. No tenemos que bajar la guardia. Nosotros desde PYME siempre hemos dicho que lo que tenemos que hacer es el trato al cliente es exquisito, la mejora continua de nuestras instalaciones, y en eso estamos. Y en eso estamos recogiendo los frutos de lo que se ha hecho unos años atrás, pero no nos podemos dormir en los laureles porque esas modas son pasajeras y ese luego se pondrá a otro sitio de moda. Nosotros tenemos que hacer eso, aprovechar estas temporadas buenas, entre comillas, para seguir mejorando. Claro, efectivamente. Entonces, ¿en qué fallamos, Alfonso, para que algún empresario, no muchos, pero algún empresario tenga que echar el cierre porque no puede? Es decir, se lo comen. ¿Qué pasa aquí? A ver, la realidad es que los costes empresariales de cualquier actividad son monstruosos y desfasados. O sea, esa es una realidad. Una cosa es que nosotros vayamos a tomar un zumo a una terraza y nos cobren 6 euros por un zumo, y otra cosa es que esa empresa sea viable. Es muy diferente, ¿eh? Son cosas muy, muy diferentes. Nosotros tenemos la etiqueta, la Vitola Ibiza, tenemos la etiqueta de que somos un destino caro. A ver, caro. Yo creo que hasta que el turista llega aquí es posible que sea caro, porque al final el tema del transporte, la diferencia es monstruosa con otros destinos, ¿eh? Y no, cuidado, hablamos de Baleares, o sea, ir a Mallorca es infinitamente más barato que lo que pueda ser venir a Ibiza. Lo que pasa que, bueno, una vez que estás aquí, no es que seamos muchísimo más caros que cualquier otro destino turístico, digamos, de primer orden. Otra cosa es la profesionalidad, que podamos tener mejor servicio o no, o que tengamos la percepción de que el servicio no ha sido todo lo bueno que pueda ser, pues en eso estamos luchando. Ahora, otra cosa es, digamos, el que la empresa sea rentable, es muy diferente. Hoy en día una empresa, los gastos sociales, los gastos de funcionamiento son terribles, son grandísimos. Todos son impuestos, todos son costes sociales y eso al final para sacarlo de vender pizzas o de vender platos de comida o de vender alimentos es muy complicado que los números salgan, ¿eh? Con lo cual, hoy en día, una empresa que no tenga unas bases bien sentadas, que ha tenido que hacer un endeudamiento muy grande para hacer la actividad, puede pasar muchos problemas. Claro, efectivamente. Y luego está otra parte que son los emprendedores, ¿no? Se queja mucho de que no tienen la rapidez o las ayudas necesarias para abrir su negocio, ¿no? Que se retarda mucho el papeleo, ¿no? La PYME, ¿qué opina de esto? A ver, eso es una realidad. Es una realidad. Desde PYMEF hemos estado durante mucho tiempo ayudando a emprendedores a abrir sus negocios, a gestionarles todo el papeleo. La administración sí que cada día, por ley, porque la ley le obliga, está minimizando más los trámites. Salen leyes que minimizan los trámites al máximo. Y a ver, eso es una realidad. Otra cosa es luego el tema del crédito. O sea, hoy en día es muy, muy difícil conseguir crédito y si es para una actividad en la que es una innovación, una cosa en la que quizás no se ve un futuro muy claro, pues desgraciadamente las entidades de crédito no apuestan por los emprendedores, por muchísimo que digan que se llenen la boca de acciones para emprendedores, no llegan a cubrir las necesidades reales de esos emprendedores. Hoy en día ser emprendedor no quiere decir ser temerario, ¿eh? O sea, un emprendedor ahora mismo con el teletrabajo y ese tipo de empresas en el que la inversión no es muy grande y que el endeudamiento no es muy grande, pues puede ser una cosa viable. Pero ahora mismo montar, por ponerte un ejemplo, montar cualquier restaurante, cualquier bar en el que tengas que hacer una gran inversión, un alquiler, digamos, un poco alto, problemas, ¿eh? Porque al final, desgraciadamente, en Ibiza, la realidad es que vivimos del turismo en temporada alta, no llega a los 100 días, eso en temporada alta, y los 5 meses de trabajo normal los rozamos. Claro. Con lo cual, luego mantener una empresa 12 meses al año, o aunque tengas cierres, al final hay una serie de gastos. Tú un alquiler, si tienes un alquiler, no pagas solamente los 5 meses que estás abierto. El dueño del local te va a cobrar los 12 meses de alquiler. Claro, efectivamente. Transmitirlo todo eso a esos 5 meses de trabajo, complicado. Y si es una empresa de todo el año, de muchas, muchas empresas que estamos aquí todo el año aguantando, cuidado, es que muchas veces se habla de la temporada, pero vemos muchísimas empresas que no echamos el cierre los 5 o 6 meses de verano, ¿eh? Mantenemos la actividad durante 12 meses. Y eso yo sí que creo que es un sacrificio importante, porque aquí no he oído a nadie, o siempre se ha hablado, no ha habido nadie que diga, bueno, pues cualquier impuesto municipal o cualquier impuesto estatal, pelear para que una empresa, joder, pues solo pague durante 6 o 7 meses ese impuesto, que es en el momento en que está generando dinero. El resto del año es mantener normalmente pérdidas. Claro, efectivamente, esa sería una de las vías para que muchos de los empresarios que tienen que cerrar por temporada, básicamente en el sector restauración, pues pudieran mantenerse un poquito más. Pero se ha hablado mucho, Alfonso, si te parece, de la desestacionalización. Es decir, Ibiza es un lugar turístico donde cuando termina la temporada, pues viene muy poca gente. ¿Están abiertas las puertas ya a negociaciones o a ideas de que por fin Ibiza pueda ser un lugar turístico en invierno y esas empresas que tienen que cerrar porque no hay movimiento, pues tengan una vía de apertura hacia poder mantenerse? A ver, te vuelvo a repetir, no es fácil, es muy difícil, es un trabajo de mucha gente, no solamente de la administración, sino de administración y empresas, es un trabajo conjunto. Y, a ver, mantener una empresa durante 12 meses abierta, según el tipo de sector al que te dirijas, y en este caso al turismo, no es fácil, muy, muy difícil, porque al final los costes son los que son. Pero si vienen turistas a Ibiza, se abren hoteles, ¿no? Ahí está el tema, ahí está. Claro, el turista que viene en invierno viene con un precio diferente al que viene con verano, ¿eh? Es temporada baja y los precios son otros, con lo cual no hablamos de negocio, hablaríamos de mantener la plantilla, mantener la empresa, ¿eh? No hablaríamos de negocio puramente y duro, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el problema real que tenemos? Pues el transporte, y no vayamos más allá. Mira, cualquiera de las personas que nos movemos un poco entre islas, yo pues afortunadamente tengo que ir mucho a las otras islas, tanto a Mallorca como a Menorca, pues por trabajo, por temas de PYMEF, raras la semana, raro es el mes que no vas un par de veces a Mallorca por temas de reuniones. Oye, yo llegar a Mallorca el mes de febrero y ver un viernes desembarcar 12 aviones de Air Berlin ahí, pues sí, dices, uff, ¿esto qué es? Esto, claro, es un movimiento que llegas a Ibiza, que el aeropuerto está a punto de cerrar, que ya eres el último vuelo que llega de Mallorca y no ves a nadie, y vienes de Mallorca en el que has visto desembarcar, venga turistas alemanes y venga turistas alemanes. Eso en Ibiza no lo tenemos. En Ibiza se dan muchas condiciones para poder mantener una oferta en invierno atractiva. Cuidado, no es que tengamos, tenemos invierno también, porque parece que no tenemos invierno, pero cuando hace malo, hace malo. Pero yo creo que tenemos una serie de meses de justo antes de la temporada y al final de la temporada que puede ser muy atractivo, que podríamos tener mucha oferta. Y desafortunadamente, venir a Ibiza tiene unos costes prohibitivos, o ya no unos costes prohibitivos, sino en comparación con otros competidores nuestros, como en este caso sería Mallorca, pues sí, sí son unos costes prohibitivos. Me imagino que te refieres a febrero y noviembre, ampliarla, ¿no? Sí, prácticamente sí. Ya te digo, yo ver desembarcar un vuelo de alemanes en noviembre en Mallorca, que la gente viene a pasar un fin de semana. Si es que se vienen un jueves por la tarde desde cualquier ciudad de Alemania, vuelo directo a Mallorca desde cualquier ciudad, no es que tengan que hacer escala en cualquiera de las capitales de alemanas, sino de cualquiera de las ciudades grandes de Alemania hay vuelos directos a Mallorca. Y oye, si viene la gente a pasar el fin de semana, claro, el hotel pues baratito, porque al final, pues es lo que te digo, las empresas con mantener plantilla y con mantener actividad, pues ya lo dan por bueno. Claro, pero eso en Ibiza es inviable, o sea, porque en claro. Ibiza no podemos volar a Berlín ni podemos volar a por 29 euros o por 40 o 50 euros como hacen a Mallorca. Esa es la realidad y esa es nuestra competencia. Está claro, aquí los políticos tienen mucho trabajo si quieren que algún día podamos ver eso que acabas de comentar, ¿no? Rafa, sí, pero yo también no lo cargaría todo en los políticos. O sea, los políticos tienen mucha parte de culpa, muchas veces que no nos escuchan, pero también es el sector empresarial que se tiene que mojar. Claro, el sector empresarial no va a mover un dedo si... Cuidado, que ha habido gente que ha hecho esas iniciativas, ¿eh?, y se ha pillado los dedos. Pero el sector empresarial no va a mover un dedo si se encuentra con que va a estar solo, con que todo van a ser trabas y con encima va a perder dinero. Entonces la gente no va a meter un euro. Pues entonces tiene que ser como la huelga que hay actualmente de profesores, ¿no? Los alumnos, los padres y los profesores de la manita. Estamos todos en el mismo barco y el que no lo quiera ver así tiene un problema, porque Ibiza y Formentera en este caso somos eminentemente turísticos, y si no cuidamos lo que tenemos y si no lo potenciamos y si no lo hacemos una buena base para que cuando vengan mal dadas tengamos buena base, tendremos un problema. Y ya para terminar, Alfonso, que sabemos que tienes mucho trabajo y te agradecemos que nos atiendas, una última cuestión, y es a todos aquellos que nos estén escuchando ahora y que tengan la ilusión de ser emprendedor, de abrir un negocio, ¿qué consejos les daríais desde la PYMEF ahora mismo, con la que está cayendo? Mira, el primer consejo es lo que te estoy diciendo. Ser emprendedor no es ser temerario, ¿vale? Nosotros desde PYMEF asesoramos a jóvenes emprendedores, sobre todo desde PYMEF y otras asociaciones que lo hacen. Sobre todo es cuando se vaya a meter en cualquier actividad, evidentemente un consejo, digamos, en este caso de empresario o veterano, como me puedo considerar yo, es muy atento con la inversión. Inversión lo más pequeña posible y experimentos en casa, ¿me entiendes? O sea, la inversión lo más pequeña posible, o sea, lo más ajustada a la realidad y a lo que tú puedas hacer frente. Y luego, un buen plan de empresa, eso es importantísimo. Tener muy claro lo que se tiene que hacer, ¿no? Lo que se quiere hacer. Ver el sector en el que te vas a meter, ver dónde está tu competencia, estudiar a tu competencia, estudiar el movimiento, los flujos de gente, y eso tampoco hay que ser un economista para hacerlo, ¿eh? Y no hay que ser simplemente con ponerte en cualquiera de las calles de nuestras ciudades viendo el movimiento que tienen negocios como los que tú quieres montar, es bastante claro, ¿eh? Pues, Alfonso Rojo, yo creo que ha quedado muy, muy claro. Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte en un futuro podemos ver otra Ibiza en invierno. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos atendido. Alfonso Rojo, vicepresidente de la PYME, muchas gracias y buenos días. Gracias a vosotros, buenos días.